Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí. Sean bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 22 de agosto, celebramos el Día Mundial del Folclore, declarado así por la UNESCO para conmemorar las tradiciones, música, danzas, costumbres y expresiones de los pueblos. Les habla Kenny Castillo. En los controles está el señor Kevin Hernández. Como siempre, ya estamos listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Generación de Oro, pueblo venezolano, recibe último grupo de la delegación de Venezuela que participó en Río 2016. Ministro Freddy Ñáñez presidió este sábado inauguración de base de misiones en Los Teques. Cultura. Fortaleciendo lazos bilaterales, delegación china conoció logros culturales de la Revolución Bolivariana. Programa estratégico. Hoy inicia encuentro de autoridades culturales capítulo centro en la colonia Tovar. En casa del artista, fotógrafo Víctor Márquez expone Capturando la luz y la sombra. Proyecto cinematográfico Guaycaipuro no forma parte del sistema SENAC. Convocatoria. Recepción de obras para Bienal Internacional de Arte de Beijing 2017 finaliza el 2 de octubre. Legado Teatral abre en convocatoria Premios Rodolfo Santana a la dramaturgia. A petición del público, obra teatral Lavoe versus o contra Lavoe tendrá 3 funciones adicionales. Cultura al Día. Y este lunes, el pueblo venezolano recibió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el último grupo de la delegación venezolana que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, quienes dejaron en alto el tricolor nacional, logrando 3 medallas para el país. Estefanía Hernández, quien obtuvo una medalla de bronce en el ciclismo BMX, y Joel Finol en boxeo, expresaron su alegría al pisar tierra venezolana. Aquí estamos, Venezuela, con ustedes. Cumplimos con ustedes, ya que cuando en mi persona, bueno, en el preolímpico, antes de clasificar, dije que confiaran en mí. Y bueno, mira, Venezuela hoy le está trayendo 3 medallas olímpicas, 1 de plata, 2 de bronce, 12 diplomas olímpicos. La mejor actuación de Venezuela en una olimpiada. De verdad que es sumamente orgulloso y nos sentimos contentos. ¡Hola, Venezuela! Estoy sumamente contenta de estar acá. Todos los atletas que están acá han dado un gran sacrificio por defender la patria en estos Juegos Olímpicos. Todos dieron lo mejor de sí. Yo tenía prácticamente un año sin venir a Venezuela. Eso representa todo el trabajo que estamos haciendo. Hoy le traemos una medalla de bronce. Hubiese adorado traerle la medalla de oro, pero quiero decirles que la luché. La luché con todo, dejé todo en esa pista. Medalla y estos títulos y estas victorias son para ustedes, para la alegría de Venezuela. Con 3 preseas logradas en Río 2016, Venezuela llegó a 15 medallas olímpicas, 2 de oro, 3 de plata y 10 de bronce. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para continuar protegiendo a la población más vulnerable de nuestro país, este sábado el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, inauguró la base de misiones socialista El Cristo, ubicada en el sector La Macarena de Los Teques. Una base de Misiones, lo vemos cada vez que asistimos al territorio, es aquella articulación, aquella bisagra que nos devuelve el territorio, que nos comunica a los pueblos que habían estado incomunicados y que nos pone en una perspectiva de construir nuestra sociedad éticamente, políticamente y económicamente. Hemos conocido conuqueros, experiencias productivas, experiencias educativas, confluyen todas las misiones, pero además de eso, lo que la comunidad logra hacer de estos espacios como espacios verdaderamente de reunión, como espacios verdaderamente para pensar su comunidad, su devenir y para reencontrarse. Hablábamos con los médicos cubanos que nos hacían un diagnóstico general de la comunidad y llegábamos a la conclusión, dialogando con la gente, de que la primera enfermedad que padeció este pueblo fue la exclusión territorial. Estos pueblos no existían antes para los antiguos mapas de las ciudades, eran zonas verdes, donde no existían comunidades que no tenían nombre y no tenían rostro. El comandante Chávez, la revolución bolivariana, les ha dado la identidad, les ha dado la importancia y la participación para construir esa comunidad y para hoy levantarse a las vicisitudes. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque esto se hace con la construcción de los consejos comunales. Acá confluyen tres consejos comunales que sin esta base de Misiones no estarían comunicados ni articulados como lo están ahora. Asimismo, fueron entregadas 30 tarjetas de hogares de la patria, cantidad que igual el número de familias del sector. Y en esta base de Misiones se atenderá directamente a más de 2.500 personas. Son las 12:10 minutos. Cultura. El edificio del Archivo General de la Nación, allí se desarrolló el pasado viernes un encuentro entre un grupo de intelectuales de la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de conocer cuáles han sido los avances en materia cultural en los últimos 17 años de revolución. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, expresó sentirse agradecido con esta visita para realizar un compartir de experiencias sobre el proceso cultural de ambos países, así como el devenir cultural. Estamos muy emocionados con la visita de este equipo denominado Los Tanques del Pensamiento, que vienen efectivamente para un encuentro y un compartir de experiencias sobre el proceso cultural de ambos países y sobre el devenir en conjunto que tenemos ambos países también desde el punto de vista cultural, que solo así se puede comprender la visión multipolar, desde lo más esencial de los pueblos, la poesía, el pensamiento, la filosofía, el idioma y la historia. Por eso hemos comenzado este recorrido en el Archivo General de la Nación, porque queríamos que vieran todo lo que nos ha costado a nosotros como país, que se ha venido reponiendo de un fuerte coloniaje y que ha luchado y ha librado batallas importantísimas en lo militar, en lo cultural, en lo político, para configurar una república que hoy sí nos identifica a todos, indígenas, afro y los llamados criollos, en un proyecto multicultural, emancipatorio, que tiene su anclaje en el pensamiento de Bolívar y en las luchas de Francisco de Miranda. Asimismo, el titular de la cartera resaltó que el gobierno bolivariano ha estado estrechando lazos importantes con los grandes del mundo, entre los que destaca China como un aliado estratégico, no solo desde el punto de vista comercial, energético y económico, también cultural. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la evaluación del programa estratégico para el periodo 2017-2019, este lunes se efectúa en la Colonia Tovar la quinta reunión de autoridades culturales Capítulo Centro. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en la red social Twitter, utilizando como etiqueta numeral Plan Cultural. Dicho encuentro se desarrollará hasta este miércoles con la participación de los estados Yaracuy, Carabobo, Aragua, Vargas, Distrito Capital y Miranda. Así lo informó Carlos Tovar, director nacional de Coordinación Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy estamos en la región central. En esta región central vamos a hacer un encuentro y el propósito de esta reunión, como les decía anteriormente, tiene que ver con la unificación de criterios sobre el tema programático. Estamos iniciando esta actividad para la construcción de una gran agenda cultural que tiene que ejecutarse de aquí hasta diciembre. Es un plan táctico de intensificación de la actividad cultural, porque es bien sabido que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ahorita se propone hacer un noticiero cultural que ponga en evidencia el esfuerzo extraordinario que está haciendo el sector cultural en ese gran proceso que nos ocupa, que es la construcción de una patria soberana, independiente, y donde lo cultural juega un papel fundamental en ese proceso de transformación del modelo económico, donde estamos asociando el trabajo y el conocimiento a la actividad diaria, al quehacer cultural venezolano. Se tiene previsto que para las mesas de trabajo concluyan el miércoles con una plenaria final donde generarán propuestas e ideas para crear una agenda cultural que unifique criterios. 12, 15 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En la sala Elsa Morales de la Casa del Artista, el fotógrafo venezolano Víctor Márquez expone un total de 20 imágenes de su muestra titulada Capturando la Luz y la Sombra. La fotografía es luz y es sombra, más luz que sombra. Es hablando de ese tema romántico, poético, del arte, de ponerle un nombre a lo que uno ve cuando uno está a solas desarrollando su trabajo, no solamente en la toma inicial, sino más allá de eso. Es cuando uno le toca hacer esa unión de cada una de las obras para mostrarla a los amantes de la fotografía. Y es lo que uno dice, yo quiero que la gente conozca esto, yo quiero que la gente vea esto, que vea este trabajo. Yo digo que la fotografía es mi oxígeno. Y como oxígeno es lo que más vale en mi vida, es mi vida como tal. Entonces quiero que la gente conozca lo más puro de mi vida. En esta exposición, con entrada libre, que estará abierta al público por un mes, en un horario comprendido entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. El proyecto fílmico Guaycaipuro de Diego Rísquez no se encuentra inscrito en el Sistema Automatizado de Proyectos Cinematográficos SAPCINE del SENAC. Así lo anunció la institución a través de su cuenta en la red social Twitter, @SENACPISO, en línea piso, o @SENAC_en_línea. El SAPCINE es un sistema que permite la inscripción de propuestas audiovisuales durante cualquier día del año por medio de la red y su correspondiente evaluación a través de cortes trimestrales. Los filmes que resulten seleccionados por este medio cuentan con el apoyo económico del centro para su creación, producción o culminación. Son las 12:17 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural. Cultura al día. Y hasta el venidero 2 de octubre, artistas y creadores del país están convocados a la Bienal Internacional de Arte de Beijing 2017, que llega a su séptima edición bajo el lema La Ruta de la Seda y las Civilizaciones del Mundo. Así lo informó Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, en contacto telefónico con el programa La Ventana de Alba Ciudad 96.3 FM. En este año decidimos abrir una convocatoria general para todos los artistas del país en la séptima Bienal Internacional de Arte de Beijing, China, 2017, periodo de recepción de las obras de la Bienal bajo el tema La Ruta de la Seda y Civilizaciones del Mundo. Un tema muy amplio. Oye, qué bonito, ¿no? Tema bastante amplio donde, bueno, todos los artistas van a poder participar con escultura, con pintura, con muralismo, con fotografía. La idea es que, bueno, que lleguen a la recepción de esas bases. La convocatoria es que además viajan a China, el gobierno venezolano paga el pasaje y toda la manutención y todo el traslado en China lo paga, por supuesto, el gobierno. Las bases las tenemos en la página del IARTE, pueden entrar allí, ver exactamente de qué se trata. Nosotros desde Venezuela tenemos un grupo curatorial que decide enviar para China 5 propuestas y los de allá, ellos escogen la persona que va a participar. Este encuentro internacional de arte se realizará del 24 de septiembre al 15 de octubre del año 2017 en el Museo Nacional de Arte de China, en Beijing. Participa. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y hasta el 15 de septiembre están convocadas todas las agrupaciones caraqueñas a los premios a la dramaturgia Rodolfo Santana para realizar una propuesta escénica de alguna obra escrita por este ícono del Teatro Nacional. Las agrupaciones seleccionadas presentarán la obra en el mes de octubre en el Teatro Nacional para ser evaluadas y seleccionadas dos ganadores o dos ganadoras. El primer lugar podrá participar con la pieza en el Festival de Teatro de Caracas 2017. Por su parte, el segundo lugar será incluido en la programación del Circuito Teatral de Caracas. Para mayor información, los interesados pueden consultar las bases del concurso y otros detalles a través del sitio web www.fundarte.gov.ve. 12:20 minutos. Y a petición del público, la obra La Voz contra la Voz, la tragedia del cantante, tendrá tres funciones adicionales los días viernes 26 de agosto, 2 y 7 de septiembre, respectivamente. La pieza escrita por el caraqueño Edgar Borges cuenta con la participación de 7 músicos en escena, quienes interpretarán en vivo varios de los temas más emblemáticos de La Voz. Esta propuesta o puesta en escena se presenta en el Centro Cultural B del BOD en Caracas. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas de este mismo teatro. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, abrimos nuevos espacios para la creación, como lo es la Compañía Nacional de Teatro. Audicionaron aproximadamente 250 actores y actrices, de las cuales se seleccionaron 44 venezolanos y venezolanas del mejor nivel posible, que está, bueno, ahora forman parte de este elenco de actores y actrices. Es un elenco además nacional, no solamente gente de Caracas, gente de Aragua, de Sucre, de Anzoátegui, de Aragua. Bueno, hay de una cantidad importante. Importante de estados, que aproximadamente más o menos el 30% son de las regiones, y bueno, que ya tienen una tarea ya que tenemos finita para el mes de noviembre, estrenar la primera obra de teatro de esta nueva etapa de la Compañía Nacional de Teatro. Así es, queridos amigos, escuchaban allí a nuestro invitado, que es precisamente Alfredo Caldera. Él es presidente del Centro Nacional de Teatro, se encuentra vía telefónica y vamos a conversar con Alfredo acerca del elenco permanente de la Compañía Nacional de Teatro. Bienvenido, Alfredo. Bueno, un saludo a los usuarios y a las usuarias que en este momento nos escuchan, así ahí como estaban en el audio. Uh-huh. Bueno, realizamos unas audiciones de 250 personas, donde quedaron seleccionadas 44 actores y actrices. ¿Cómo fue la selección, regiones? Alfredo. Bueno, constituimos un jurado que estuvo conformado por, entre otros, Miguel Isa, Costa Palamides, Antonio Cuevas, Aura Rivas, Francis Rueda, Alberto Ravara, quienes estuvieron durante 3 días evaluando los temas actorales, los temas corporales y de voz en unas audiciones donde tenían que preparar un monólogo y una canción y ahí eran evaluados. Entonces se hizo la evaluación y de manera cuantitativa los puestos, las personas con el mayor índice fueron los que se seleccionaron. En el elenco, que está conformado de dos maneras, un elenco que se va a encargar de las obras, de las puestas en escena de gran formato. Uh-huh. Y quizás un poco más en la onda del teatro, de las formas, por decirlo de alguna manera, convencionales, y otro elenco que se va a encargar, que es el elenco que hemos denominado emergente, que debe ser dirigido a las producciones experimentales, con directores que puedan ser emergentes, con directores más que estén dentro de la línea más de los procesos y de la investigación teatral. Ya. Alfredo, ¿Hay posibilidad de que en futuro el elenco permanente crezca en cuanto a participantes? Bueno, ellos van, ellos están en este momento, están contratados por un año con todos sus beneficios, y nosotros el año que viene vamos a comenzar un proceso que en las regiones empezamos a colocar y hacer algunos elencos que estén en regiones por nodos para hacer producciones puntuales en las regiones, de manera de abrir más aún más puestos de trabajo y que se vayan fortaleciendo núcleos en las distintas partes del país. Ya, qué bueno. Alfredo, y esto nos comentabas tú que en el audio, quise decir, que tenía carácter nacional y lo estás reafirmando ahora con esto. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Están cubiertos todos los estados? ¿Ese ámbito? Ajá. Sí, hay un 30% de actores y actrices que son de las regiones, como comentaba allí, hay de Aragua, Anzoátegui, Sucre, Miranda, hay actores de distintos estados. Evidentemente, bueno, hay estados que son con, hay mayor fortaleza en el tema actoral que otros. Por eso es que queremos ahora hacer un diseño que permita llegar a más gente, para que podamos que los estados tengan mayor fortaleza en el tema de la producción en el ámbito desde la compañía nacional, pero desde el punto de vista del Centro Nacional de Teatro, bueno, por supuesto, estamos ahora diseñando un plan para darle fortalecimiento a las escuelas de teatro que hay en las regiones, para fortalecer entonces, para dar redundancia, los aspectos de formación en el ámbito de la actuación. Claro, y creando ya la generación de relevo, ¿no? Así es, sí, así es. Sí. Alfredo, no sé si quieras o se pueda, nos dé el tiempo, creo que sí. Tú comentabas que este elenco gozaba de unos beneficios. ¿Cuáles serían? Sí, los beneficios son los mismos que tienen todos los elencos que pertenecen a los elencos del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Es decir, que tienen dentro de una escala de salarios, que tiene que ver con experiencia y que, bueno, que tienen todos los beneficios sociales que tienen, ¿cómo se llama?, todos los distintos elencos que hay del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Ok, está bien, entonces esto por acá. Bueno, no sé si quieres comentar algo que se nos haya quedado en el tintero en cuanto al talento, a estos elencos que se están, elenco permanente que se está conformando, y bueno, no sé, a otras actividades, entendemos que por ahí están las obras de Chalbot y algo más. Sí, bueno, ahora en el mes de septiembre comenzamos con el Circuito Nacional de Teatro, que lo que pretende es dar circulación a obras de teatro por todo el país, en los 24 estados, en una articulación con la Red de Teatro y las Secretarías de Cultura de las distintas gobernaciones, y estamos justamente en este momento en reuniones para comenzar desde septiembre y que giren aproximadamente unas 50 obras de teatro por todo el país, bueno, para hacer un gran circuito, que bueno, que es lo que viene la etapa posterior a después de haber hecho las jornadas del Festival de Teatro de Caracas. Muy bien. Bueno, Alfredo, creo que no sé si quieres comentar o reafirmar algo más de la información que nos has dado. Bueno, y les invitamos a todos y a todas a que nos sigan en nuestras redes, @CNTVenezuela, y en nuestro sitio web, que ahora tiene nueva imagen, que es www.cnt.gov.be, y allí tenemos toda la información de las distintas actividades que tenemos desde el Centro Nacional de Teatro y de la Compañía Nacional de Teatro. Muchísimas gracias. Bien, queridos amigos, ahí escuchamos a Alfredo Caldera a propósito de... Él es el presidente del Centro Nacional de Teatro y nos daba información vía telefónica acerca de este elenco permanente que se está conformando para la Compañía Nacional de Teatro. Y bueno, que el mes de noviembre se estrena la primera obra de teatro basada en un texto de Román Chalbot.

intimi uguali, asciugate agli albori. Ho sprecato disgusto, genti uguali ma intenti peggiori, per assaporar valli non paralizzati a un'irata dimora. Parto nell'idea di non voltarmi mai più, una volta ancora. Doce y cincuenta minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 53 minutos.